Hey, saludos y amigas y amigos, por aquí Alex Nation, dando la bienvenida a un nuevo episodio más del Retro Playback Podcast, episodio número 20. Y aprovecho para pedirles las disculpas, ya que la semana pasada pues no tuvimos episodio nuevo publicado. Como publiqué allá en nuestra página de Facebook, pues me cogí un día libre para descansar la mente y cositas así, pero ya estamos de vuelta. Y esta semana va a ser un episodio especial. No solo vamos a estar dedicando a un juego en particular, sino a una instancia, ¿verdad?, de mi vida creciendo como gamer. Y es, ¿verdad?, quiero compartir con ustedes historias y anécdotas de mi primera experiencia con el sistema Game Boy, desarrollado por la compañía Nintendo, su unidad portátil. Así que acompáñenme en este viaje a ver, ¿verdad?, esas primeras interacciones mías con un Game Boy. Así que, let's go. They said it wasn't humanly possible, but now you can have all the power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Plus, Game Boy comes with the outrageous new game, Tetris. And for head-to-head competition, use the revolutionary video link and blow your opponent away. Game Boy, only from Nintendo. Now you're playing with power, portable power. Bueno, mi gente, el Game Boy. Bueno, el Game Boy, la consola portátil de Nintendo, salió para allá para julio 31 del 1989 en Norteamérica. Esto era la respuesta de Nintendo adentrarse a este mercado de consolas portátiles. Era una consola de 8 bits de gráfica. La misma pues no tenía color, eran colores monocromáticos, gris, negro, un verde, unos tonos verdes, ¿verdad? Era bien monocromática, no tenía nada de colores, ¿verdad? Estos primeros Game Boys, la misma operaba con baterías AA, utilizaba 4 baterías AA, bueno, a menos que usted, ¿verdad?, si tuviera suerte y hubiese podido conseguir el power supply, ¿verdad?, para conectarlo directo al receptáculo de corriente, pues tenía horas ilimitadas de juego con su Game Boy. Los juegos eran en forma de cartuchos pequeñitos, no era como decir cartuchos de Nintendo regular reducido, no, eran unos cartuchos color gris con la carátula del juego, pero eran un poquito diferentes en cuestión de la estética a lo que eran los juegos de Nintendo. Pero sí, eran en cartuchos, se introducían por la parte de arriba atrás y ahí pues usted comenzaba a jugar. Mismo también usted podía conectarle un cable para utilizar audífono y también trae una conexión para conectar con otro Game Boy y poder jugar contra otro oponente en otro Game Boy, como un tipo de LAN connection entre Game Boys. Ese aditamento pues no se vio mucho acá en Puerto Rico. Aparte de eso, pues también venían unos accesorios, el Game Boy Light, que era una bombilla que usted le ponía por encima para alumbrarse de noche, porque el backlight del Game Boy no era nada bueno, y usted jugar de noche era un triunfo en esos Game Boys de antes. Aparte de que los Game Boys se consideraban un arma letal, ya que pesaban tanto que usted podía matar a alguien si le arrojaba uno y le golpeaba la cabeza. Qué pesado eran esos Game Boys. Pues bueno, esta primera tirada de Game Boys tenía muy bien pocos juegos. Después fue que la librería de Game Boy fue creciendo, pero obviamente entre los que uno siempre se recuerda pues está cariñosamente Tetris, ¿verdad?, que fue uno de esos primeros títulos que vino con el Nintendo. Y como todos saben, Tetris, ¿verdad?, pues estuvo en cuanta plataforma ha habido en la historia de los videojuegos. Así que, yeah, era necesario que Tetris estuviera, ¿verdad?, en el Game Boy. Pues dicho esto, ¿verdad?, esta consolita pues fue bien popular, ya que Nintendo con esta consolita estaba ofreciendo una alternativa de Play on the Go, o sea, que usted podía jugar sus juegos favoritos de Nintendo en donde usted quisiera, ¿verdad? Si llevaba su Game Boy, si fuera de viaje, en road trip, para el campamento, para la escuela, en fin, donde usted quisiera, si llevaba su Game Boy y pueda jugar algunos juegos en el Game Boy, ¿verdad?, en la consolita. Básicamente Nintendo lo que hizo fue que muchas versiones que salieron para Nintendo hicieron las versiones de Game Boy, obviamente limitadas, ¿verdad?, a la capacidad que tenía el Game Boy para reproducir ciertos juegos, ciertos visuales, ciertos sonidos, pero sí llegaron muchos de los grandes títulos de Nintendo, hicieron su entrada o estuvieron en la librería de Game Boy, juegos como juegos de Super Mario, Castlevania, Metroid, ¿verdad? Pues Contra, Teenage Mutant Ninja Turtles, Ninja Gaiden, por mencionar algunos de los que fueron bien, bien populares en esas primeras etapas de Nintendo, pues sí, tuvieron sus versiones para Game Boy. Aún así, ¿verdad? Estos juegos, pues muchos de ellos fueron muy buenos. Algunos de estas versiones dieron mucho que desear. Obviamente, como dije ya, las limitaciones de la consola, de la consolita eran bien marcadas. Aún así, Nintendo trató de hacer un buen trabajo con estas versiones, watered down version, vamos a llamarle así, de los grandes éxitos que tuvieron en sus consolas. Pero aún así, el Game Boy tuvo una tremendísima librería de juegos. Fue una consola que vendió muy, muy bien, a pesar de las limitaciones tecnológicas que existían en el entonces. Y hoy en día es una consola clásica que muchos coleccionistas la buscan, obviamente, para tener en sus colecciones. Y también, dicho eso, Game Boy pues tuvo muchas actualizaciones. La familia de Game Boy pues fue expandiendo. Game Boy Color, Game Boy XP, en fin, Game Boy Advance. Hay muchos sucesores de lo que fue el Game Boy, Nintendo DS, que es un sucesor espiritual de Game Boy. En fin, un montón de cositas por ahí que tuvo el Game Boy en su existencia. Ahora bien, ¿verdad? El tema detrás de todo esto es que yo comparto historias y anécdotas de estos juegos de antes, ¿verdad? Cuando éramos chamaquitos, estábamos creciendo con videojuegos. Y hoy, pues, contaré dos o tres historias de mi experiencia con esta consolita del Game Boy. Primero, ¿verdad? Mi familia, como ya lo he dicho otras veces aquí en los episodios, pues mi familia era una familia humilde. No teníamos, ¿verdad? No éramos ricos. Teníamos lo que teníamos, gracias a Dios. Pero, ¿verdad? Obviamente, no, mis padres pues no gozaban de recursos para comprarme videojuegos cuando yo quisiera o en el momento que me diera la gana. Y lamentablemente, pues el Game Boy no fue una de esas consolas que llegó a mi hogar. Pero uno, chamaquito al fin, uno busca la manera de cómo poder jugar estos juegos o estas consolas de alguna manera u otra. Nosotros cuando éramos chamaquitos hacíamos muchas maromas para conseguir lo que quisiéramos. Ya fuera que si queríamos un juego, pues nos íbamos a repartir periódicos, o a recoger potes, o a lavar carro, a llevar al patio, a portarnos bien, sacar buenas notas. Hacíamos lo que fuera por conseguir ese favor, ya sea de su mamá, de su papá, de su abuelo, de su tío, en conseguir ese juego, esa consola, lo que necesitáramos para nuestro entretenimiento. El Game Boy, yo sé que para muchos de ustedes no fue la excepción. Yo sé que muchos tuvieron que hacer muchas maromas para conseguir el que sus padres les regalaran el Game Boy. Pues en mi caso, como ya mencioné, no fui dichoso, no recibí un Game Boy, ¿verdad? Nunca opté porque se me obsequiara o se me comprara esta consola, ¿verdad? Por las limitaciones que existían. Pero aún así, pues hicimos mil malabares para poder experimentar un Game Boy de primera mano. Pues miren, por donde yo crecí, no eran bien pocas las personas que tenían un Game Boy. De hecho, si mi recuerdo no me falla, creo que en el área donde yo vivía, en la calle que vivía, solamente había una persona que tenía un Game Boy. Y eso para nosotros era lo más grande. Él lo sacaba para ir para el grupito y lo veíamos y jugábamos Tetris. Y nosotros, pues, asombrados, ¿verdad? Con esa maquinita, ese bloque, porque los Game Boys parecían bloques, que te permitía jugar estos juegos de video en la palma de tu mano. Y para nosotros eso era la cosa más grande. Me acuerdo que quien tenía ese Game Boy en el área era mucho se llamaba, o se llama, ¿verdad? Que Dios le salude donde quiera que esté. Daniel, siempre me acuerdo de Gran Dani. Él tenía un Game Boy y pues, nada, mano, uno con la obsesión de que contra yo quisiera que yo puedo prestarle a Dani para que me preste el Game Boy. O sea, era bien difícil usted prestar un juego por una consola. O sea, eso como que no cuadraba en el argot de ese entonces del intercambio entre amigos y panas. Eso no cuadraba porque tú me dabas un juego y yo darte un Game Boy, que es más caro que un juego. O sea, no bregaba. Dani era uno que tenía muchos juegos y Dani prácticamente tenía casi todos los juegos en ese momento. Y era bien difícil prestarle algo que ella no tuviera. Y yo decía, Dios mío, ¿qué yo puedo hacer para que Dani me preste su Game Boy para yo jugarlo? Pues nada, como buen negociante al fin, negocié prestarle a Daniel mi bicicleta. No tenía bicicleta. Y yo le presté mi bicicleta, le ofrecí prestarle mi bicicleta si él me prestaba su Game Boy. Y luego de varias horas de negociación, él aceptó, me prestó el Game Boy, yo le presté mi bicicleta. ¿Verdad? Y pues nada, entonces me prestó el Game Boy con Tetris y con un jueguito bien, bien interesante que muchos cuando escuchen el nombre, cuando digan el nombre, van a decir, oh, wow. Pues me prestó el Game Boy con Tetris y con Fist of the North Star. El jueguito para el Game Boy. Y yo como que, pues, chévere, no hay problema. De la bicicleta también el Game Boy. Cuando llego a casa, para mi sorpresa, Daniel me había prestado el Game Boy sin baterías. Y yo como que, oh my God. ¿Y ahora cómo yo juego? Gente, chamaquito, al fin, yo no tenía dinero para comprar baterías extra. Y hacíamos lo que muchos de nosotros hacíamos para componentes electrónicos que requerían baterías en el hogar. Papi, era buscar baterías como loco por toda la casa. Buscar radios portátiles, flashlights, control de televisor. Lo que apareciera que tuviera baterías. Mi padrastro siempre, él cargaba, o siempre tiene radios portátiles en el hogar. Siempre ha tenido y aún los tiene. Y, mano, ese fue donde primero yo fui para el cuarto de mis padres. Fui, cogí el radio de mi padrastro y le saqué las baterías. Y rompo a jugar. Yo vine emocionado con mi Game Boy jugando. Hasta cuando de momento, se le agotaron las baterías porque esas baterías ya estaban usadas. Y el Game Boy jalaba batería. Y me quedo sin batería. Pues nada, yo disimuladamente cogí las baterías, volví a... Me acuerdo que volví y las puso otra vez al radio. ¿Para qué? Para que simplemente se diera cuenta. Ah, se agotaron, se las cambiaba. Pero no sabía que fui yo. No iba a saber que fui yo. Lo están sabiendo ustedes ahora que lo estoy confesando. Luego de eso encontré un flashlight pequeño que tenía dos baterías. Después rebusqué, encontré otro, un control. Le saqué unas baterías, un control. Bueno, eso fue un revolú para que yo tuve que hacer mil malabares para poder jugar con ese Game Boy. Tener esa primera experiencia con Tetris, con ese juego de Fist of the North Star, que era un jueguito bien sencillo de pelear, no era gran cosa. Era un juego que usted simplemente se echaba hacia atrás y usted coge el personaje principal y hacía como que un Charge Magic Attack. Él disparaba como que unas bolas y usted lo que hacía es que disparaba esas bolas de energía a sus oponentes y usted lo que hacía es que esquivaba las de ellos y les ganaba. O sea, el juego usted lo acababa en una sentada, era bien fácil. El juego de Fist of the North Star para Game Boy. Pero Tetris era el jueguito que más jugaba. Me encantaba mucho la musiquita, ¿verdad? La temática esta de acomodar los bloques y todo nice. Pero sí, el consumo de batería fue muy extremo, al punto que fui donde Daniel me la toma. O sea, pude jugar un ratito, pero no pude jugar mucho por la cuestión del consumo alto de batería. Y nada, terminé devolviéndolo. Y yo creo que de ahí en fuera no tuve más experiencias con Game Boy hasta después, ya más adelante, con versiones mejoradas del Game Boy, Game Boy Color, Game Boy SP, Game Boy Advance, cositas así. Pero por lo menos esos Game Boys, esa primera generación, pues esa fue esa experiencia. O sea, esa lucha de comprar baterías era horrible. Yo imagino a la gente, los muchachos, mano, necesito batería, porque es que el Game Boy era un battery jog. O sea, se chupaba las baterías como nada. Tú sabes, yo me imagino la lucha, el struggle de mis amigos gamers creciendo con un Game Boy. Debió haber sido bastante fuerte, ¿verdad? Back then. Oh, wow. Pero, pese a eso, pues, ¿verdad? La pasé bien. O sea, el poquito tiempo que, ¿verdad? Que lo utilicé, pues, me gustó. Y como les dije, nunca se me antojó comprar uno. Ya después de adulto que empecé a retrocoleccionar, conseguí un Game Boy, después conseguí un SP, después conseguí un Advance, ¿verdad? Un Color también tengo por ahí guardado. Pero yo creo que de todos esos Game Boys que yo he jugado, el más que yo jugué fue el SP, el que era como una tapita. Ese fue el más que me encantó. Era retrocompatible con los cartuchos originales del Game Boy. Eso también era un plus buenísimo. ¿verdad? Esos Game Boy SP. Pero fuera de ahí, de verdad que me encantó un montón. Sí, me acuerdo que llegué a jugar en la versión de Super Mario de Game Boy. La jugué, que era bien diferente al Super Mario que estábamos acostumbrados a jugar en Nintendo. Lo llegué a jugar en Game Boy, me costó un montón. Y uno que otro jueguito, jugué un Metroid en Game Boy. Llegué a jugar unos Castlevania. Pude experimentar. Hoy en día, gracias a la emulación en PC, pues muchos de estos juegos usted los puede jugar desde la comodidad de su hogar en su computadora, ¿verdad? Y los ve una resolución un poquito mejor que la que uno veía en ese entonces con el Game Boy. Pero la experiencia obviamente no es lo mismo tener la consola en la mano y transportarse esa nostalgia de llevarse esa consolita donde usted quisiera, de gira, campamento, donde fuera, usted se va a su Game Boy, siempre y cuando tuviera su buena reserva de baterías, estaba bien. Así que ya, yo quisiera saber, gente, si escuchan este episodio, yo quiero que me compartan si usted fue dueño de un Game Boy y si usted tuvo que hacer malabares para poder conseguir baterías, conseguir juegos para el Game Boy. Cuéntenme en los comentarios una vez el podcast esté publicado. Quiero saber, ¿verdad? ¿Cómo les fue con esa primera experiencia con el Game Boy original? Así que, yeah. Bueno, esa es mi historia. Esas son mis anécdotas con el Game Boy. Espero que lo hayan disfrutado, ¿ok? Así que, nada, de esta manera llegamos aquí al final de este episodio de Retro Playback Podcast. Gente, no olviden que una vez el podcast está publicado, lo pueden escuchar en diferentes plataformas como Spotify, iTunes, iVoox, Podomatic, Archive.org y Buzzsprout. También no olviden que me pueden seguir en las diferentes redes sociales, tales como Twitter, bajo Alex Nation, Instagram, Alex Nation PR, en Facebook, Alex Nation PR. También estoy en Twitch, allá en el canal de twitch.tv/AlexNation y en el canal de twitch.tv/nivel escondido. Yo estoy en Nivel Escondido los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche. Los martes y los jueves estoy acá en mi canal personal de AlexNation en el Grid Live desde las 8 de la noche, también jugando diferentes jueguitos y pasándola bien con las diferentes comunidades. Y nada, yo creo que, ¿verdad? Ah, y también se me olvidaba mencionar, les invito a que pasen por mi canal de YouTube, busquen Alex Nation PR en YouTube. Estamos exportando buenos gameplays grabados en vivo, o sea que no esté editado. Me van a ver morir un montón de veces, me van a ver pelear en esos playthroughs como nunca, pero muchos de los jueguitos los hemos logrado acabar acá en vivo en el Grid. So, les invito a que pasen por allá y disfruten de ese contenido. Así que, mis queridos amigos y amigas, será entonces hasta otro próximo episodio más de el Retro Playback Podcast. Así que se despide el señor Alex Nation. Será hasta la próxima. Se cuidan. Alex Nation, signing out. Bye, bye.